abrimos la ventana con esta versión que hace Guaco del tema Hay que aligerar la carga, señores, vamos, tenemos que reunirnos, tenemos que unirnos, aligerar la carga que la lucha. Hay mucho camino que recorrer. Este programa llega hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. En los controles, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Erloyo, que anda con aires renovados porque va a estrenar espacios renovados. Así que muchos éxitos, Luis, que por fin se reunirá con su familia aquí en Caracas. No, pues estaban en Guárico, entonces estaba el pobre Luyer viajando todos los fines de semana para Guárico y regresaba y no sé qué. Toda la familia, esperemos la familia pronto reunida aquí en Caracas. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy con muchos aplausos, besos a papachos, a mapuches, buenas vibras, bendiciones y todo el amor del mundo. Esta servidora, Enza García, y hay mucho que comentarle. Fíjense ustedes, ayer a las 8 y 20 de la noche, se instaló en el Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, el proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y la Mesa de la Unidad Democrática. Lo dijo el representante del Vaticano, el mediador del Vaticano. No es un trabajo fácil, pero bueno, ya se dio el primer paso. Fíjense ustedes, por la oposición participaron el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, que tenía una cara de perro. Ahí medio la suavizó, pero estaba... Es que él tiene que mantener la pose, no lo vayan a linchar los locos, ¿no? Por la oposición participaron, bueno, Chuo Torrealba, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, por Primero Justicia. Recordemos que Carlos Ocariz tiene una investigación abierta por esa compañía donde hacían videos, metiéndose con las fuerzas armadas. Recordemos, pero bueno. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, del partido Avanzada Progresista, y Timoteo Zambrano, del partido Nuevo Tiempo, y Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática. Bueno, no me extrañó para nada ver en la mesa de diálogo tanto el gobernador de Lara como a Timoteo Zambrano, que bueno, forman parte de una oposición sensata, de una oposición que tiene una cierta noción de patria. Y independientemente de que uno no coincide ideológicamente con ellos, de que si el uno saltó la talanquera y el otro es una deco de vieja data, pero bueno, no me extrañó verlos allí porque estas personas, ¿no?, sobre todo Henry Falcón, siempre han apostado hacia, siempre han rechazado las vías violentas, siempre han apostado hacia el diálogo, ¿no? Bueno, y tenemos a Luis Aquiles Moreno, de Acción Democrática. Por el gobierno asistieron el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, la canciller, Delcy Rodríguez, el diputado Elías Agua y el diplomático Roy Chatterton. El acompañamiento es realizado por los expresidentes Leonel Fernández, de República Dominicana, José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Martín Torrijos, de Panamá, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, y el representante del Vaticano, Claudio María Cheli. El retraso, porque se retrasó, para el inicio de la reunión se debió a que desde horas de la mañana la MUD estaba reunida, porque todo, bueno, esos están más divididos que el carrizo, y ellos estaban reunidos para ver si se reunían o no se reunían. Yo me los imagino así cual el Chavo del Ocho, ¿no? Sí me reúno, no me reúno. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que partidos como Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo decidieron asistir a un encuentro exploratorio para el diálogo. Pero los fascistas asesinos de Voluntad Popular dijeron que ellos no. Ellos emitieron un comunicado este domingo asegurando que no asistirían a cualquier reunión de diálogo con el gobierno, ratificando la marcha genocida hacia Miraflores el próximo 3 de noviembre, así como la activación de un supuesto juicio político de carácter ilegal, porque esa figura no está aquí, contra el presidente Maduro, además de la declaración de un supuesto abandono del cargo del presidente por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, ya sabemos, aunque Primero Justicia coquetea, Primero Justicia piensa igualito, vamos a decirlo, piensa igualito que Voluntad Popular, pero bueno, los tipos son un poquitico más hipócritas. Voluntad Popular no, ellos van de frente con un golpe de Estado. Ahí, como dicen por ahí, ahí no hay tutía. Entonces, bueno, ellos no descartan participar en futuros encuentros, que ellos quieren lanzar el ensayo del 3 de noviembre para ver si sale más apaleados que Garda Ladrona, si se incorporan o no se incorporan. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos que, por un lado, hay una oposición, ¿no? Y eso lo veo y lo digo, ¿no? Como en el gobernador de Lara o personajes como Timoteo Zambrano, que tienen una postura sensata, porque el apoyar y el participar en el diálogo, que eso no significa recular, eso no significa rendirse, pero por lo menos es una voluntad de ir, de desligarse de la agenda violenta, la agenda golpista, ¿verdad? Estas personas apuestan por eso, siempre han apostado por eso. Un Primero Justicia que está como el camaleón. Esos ahí depende, esos agarran, se chupan el dedito, lo ponen en el aire y dependiendo de hacia dónde sopla el viento, ellos se deciden o no se deciden. Tenemos un secretario de la MUD que, bueno, que está tratando de mantener unido o está tratando de representar posturas que van desde las sensatas hasta las más golpistas y genocidas. Entonces tenemos un Chuo Torrealba que echa un pasito para adelante, echa un pasito para atrás, echa un pasito para adelante, echa un pasito para atrás. Lo que está claro es que Voluntad Popular va a continuar con la agenda golpista. Me parece que que sería un paso importante para el diálogo que la MUD se deslinde de Voluntad Popular. Un gesto de buena voluntad es que digan, nosotros, la Mesa de la Unidad Democrática, rechaza la marcha para Miraflores el próximo 3 de noviembre. Asimismo, que agarren y que ellos, que Chuo Torrealba, como representante de la MUD, le haga un llamado a los seguidores opositores, le haga un llamado a una cuerda de locos que dicen que aquí tiene que correr sangre para que se acabe esto, que lo hemos visto por televisión, un montón de muchachitos malcriados por mami y papi, que amenazan con matar a Nicolás Maduro porque no consiguen Oreo Fudge. Ah, y que falta, y que por lo visto el paro del pasado viernes fracasó porque estaban vueltos locos haciendo cola para comerse un Black Flurry de pirulín. O sea, esos son los muchachitos que quieren tumbar un gobierno. No, pero bueno, entonces, pero la Mesa de la Unidad Democrática, que agarre y diga, mira, señores, aquí no estamos sentados en una mesa de diálogo, la marcha para Miraflores lo que hace es torpedear un proceso de entendimiento, apostamos por la paz, así que nos deslindamos de la postura golpista, o que no le digan golpista, no coincidimos, nos deslindamos de la postura de Voluntad Popular. Por ahí está Primero Justicia, que es la misma miasma que Voluntad Popular, pero los tipos tú sabes, un pasito para acá, un pasito para allá, ambiguos como siempre, ¿no? Y Acción Democrática también te tiene una posición ambigua. Dentro de ese partido, pues bueno, hay una amplia gama de posturas, hay posturas más sensatas, hay posturas menos sensatas, pero al final la que priva es la de su secretario general, que si no me equivoco es Henry Ramos Alup, que ya sabemos que él se va por la vía golpista, ¿no? Entonces, pienso que sería una buena manifestación de buena voluntad por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, deslindarse de Voluntad Popular. Y si es posible, expulsarla de la MUD y que queden ellos como un partido independiente, sería una buena demostración de la intención demócrata por parte de los sectores opositores, porque Voluntad Popular está de frente con un golpe de Estado. Maneja paracos, maneja fuerzas de choque. Y ya está bueno que el sector sensato de la dirigencia opositora, cuando Voluntad Popular se vuelve loca, se limitan a ver los toros desde la barrera. O sea, no están apoyando al gobierno bolivariano, están apoyando a la paz, están apoyando el bien de la patria. Ah, qué bueno que pueden perder los votos de sectores, de militantes radicales de la oposición. Fíjense ustedes que me sorprendió, bueno, no me sorprende, porque de verdad que es una persona que se la pasa diciendo que Israel vino está en la tierra para iluminar al mundo. Una mujer que ni siquiera es judía, pero bueno. Pero ver a una amistad de la universidad de hace muchísimos años decir que el Papa Francisco era el representante del demonio, porque apoyaba a los terroristas de la FARC y está apoyando la dictadura de Venezuela. Entonces imagínense ustedes el nivel de locura, pero ese nivel de locura lo tiene una pequeña minoría y un montón de niñitos mimados de papi y mami que lo que les ha faltado es un buen chancletazo por esas nalgas cuando eran niños, para que se dejen de pendejadas. Pero bueno, El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó durante el inicio del diálogo entre el gobierno y la oposición que el encuentro es una oportunidad para desarmar el odio y la intolerancia y abrir el camino al amor. Yo creo profundamente en el amor como el arma más poderosa para un proceso de paz. Bueno, como dice Silvio Rodríguez, solo el amor convierte en milagro el barro. Hermosa frase. A la MUD le tiendo la mano y le tiendo la palabra para comenzar a hablar, dijo el presidente. Antes de la instalación de la mesa de diálogo, el representante del Vaticano, monseñor Claudio María Cheli, agradeció a las partes por asistir a esta primera reunión y recalcó que el diálogo es el instrumento social que permitirá que las diferencias se complementen en un proyecto común. Hay que encontrar el camino en el marco de la ley y de la paz. Cheli, que funge mediador en el encuentro a petición de la oposición, subrayó que no estamos en una tarea sencilla, pero estamos llamados a mirar lejos para buscar el bien de este país y sobrepasar las dificultades. El país está esperando señales auténticas para comprender que el diálogo es una realidad. Bueno, y como parte de ese país, nosotros estamos esperando que la Mesa de la Unidad Democrática, como un primer gesto de buena voluntad, se deslinde de voluntad popular y la expulse de la MUD. Porque Voluntad Popular manifestó que ellos quieren golpe de Estado. Bueno, continuamos revisando informaciones y bueno, tenemos que la UNASUR aplaudió el comienzo del diálogo entre gobierno y oposición. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, celebró que representantes del gobierno y la oposición comenzaran este domingo el proceso de diálogo impulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a favor de la paz. Como secretario general de la UNASUR, aplaudió este primer paso que llevará a los venezolanos a construir un país de paz, publicó Samper en su cuenta de Twitter. ¿No? Tenemos también que el gobierno y la oposición dialogarán en 4 mesas de trabajo. La primera reunión de diálogo formal entre el gobierno venezolano y la oposición concluyó la madrugada de este lunes con la decisión de crear de inmediato 4 mesas de trabajo sobre el respeto a la soberanía, la reparación a las víctimas, el cronograma electoral y la situación económica del país. El representante del Vaticano para este diálogo, Claudio María Cheli, leyó al concluir la reunión una declaración conjunta en la que se explica que estas mesas de trabajo estarán coordinadas por los mediadores de la UNASUR y de la Iglesia. La primera mesa de trabajo, paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional, tienen que desligarse de voluntad popular. Y estará bajo la coordinación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda mesa abordará verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación. La coordinación es de la Santa Sede. La tercera mesa se ocupará económico-social, será coordinada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Y la cuarta mesa estudiará generación de confianza y cronograma electoral. Estará a cargo del expresidente de Panamá, Martín Torrijos. El representante del Vaticano destacó que el debate fue constructivo y respetuoso. Ambas partes reflejaron los temas que consideraron de importancia y se comprometieron a revisar los siguientes puntos. Primero, el compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Segundo, fue acordado entre ambas partes la revisión de la situación de las personas privadas de libertad. Tercero, el caso de los diputados del Estado Amazonas. Cuarto, cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución. Quinto, funcionamiento de autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias electorales. Sexto, compromiso conjunto para mejorar las condiciones de abastecimiento de los alimentos y medicinas. Séptimo, explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. Octavo, formularon votos para que los problemas de los venezolanos se resuelvan en el marco de la soberanía nacional. Por estos anuncios de Ramos Alú, que vamos a ir a la OEA y la Carta Democrática, ahí está, agradeciendo altamente el acompañamiento internacional en apoyo de este diálogo político. El representante del Vaticano manifestó que ambos sectores se comprometieron a disminuir el tono del lenguaje del debate político. El secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, anunció que el 11 de noviembre será la próxima reunión en un sitio de Caracas que será acordado por las partes. Bueno, apostamos que esto prospere, ¿no? Bueno, tenemos la voluntad popular, que ellos son los que siguen impulsando el golpe de Estado. Pues Stalin González salió, ¿no? Con una Stalin González salió con una de Carlos Andrés Pérez, debe ser que Carlos Andrés Pérez, el Gocho, es su padre político, asegura que calle sin diálogo no es efectivo y viceversa. Es decir, no estoy ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, no podemos ir a Miraflores, está en la calle, sin un diálogo, no se puede. Pero tampoco dice, no, que no puede haber un proceso de diálogo, o sea, el proceso de diálogo se esté dando, no, hay que ir a la calle, hay que ir a Miraflores, ahí está, ¿no? Como coquetea con la postura golpista y como coquetea con la postura sensata. Tarek El Aissami, pues, acusó también a Capriles de que, lo hemos dicho, que si bien voluntad, lo bueno de Voluntad Popular es que los tipos van de frente. Primero Justicia coquetea, ¿no? Da un pasito para adelante y un pasito para atrás. Bueno, Tarek El Aissami acusó a Capriles de intentar sabotear el diálogo entre el gobierno y la oposición. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, acusó al gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, de intentar sabotear la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición. Bueno, que salte la talanquera Capriles y se vaya para Voluntad Popular de una vez. Lo que pasa es que, claro, como el líder de Voluntad Popular y el presidente de la República natural para Voluntad Popular es Leopoldo López, y Capriles se cree predestinado a ocupar la silla presidencial desde que nació, entonces por eso es que no termina de saltar la talanquera, pero insistimos, son la misma miasma, primero Justicia y Voluntad Popular, ¿no? Bueno, acusa entonces a Tarek El Aissami, a Enrique Capriles, de sabotear el proceso del diálogo, ¿no? A ver, otro que se manifestó el día de ayer fue el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien destacó la actitud democrática de Maduro al encarar el diálogo. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, destacó este lunes a través de su cuenta en Twitter, @VladimirPadrino, la actitud democrática del presidente Nicolás Maduro al encarar las iniciativas de diálogo político en el país. Es una actitud de estadista con talante democrático, responsable y ético, la que hoy asume el presidente Nicolás Maduro para encarar el diálogo, escribió en Twitter el también jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano. Es oportuno recordar que este domingo 30 de octubre el gobierno y voceros de la oposición venezolana se fueron a las mesas de trabajo para buscar soluciones a la crisis económica y social que afecta a los ciudadanos. Son las 10:24 minutos, es tiempo que hacer una pausa y nos vamos con un bello tema compuesto por Rafael Salazar, al panita Ali Primera, y que lo interpreta con muchísimo sentimiento nuestra querida amiga, la cantora cumanesa Daisy Gutiérrez, amigo cantor. Amigo cantor, sabes mejor del canto mayor de las flores. Amigo cantor, tú sabes del sol que eclipsa el dolor de los hombres. Amigo, sembraste amor en un corazón de ausencias. Amigo cantor, tu risa y tu rabia están en los ojos del pueblo y sus ansias. Sueño final que habrá de vencer se anida. este amor en un corazón de ausencias. Amigo cantor, tu risa y tu rabia están en los ojos del pueblo y sus ansias. Están en los ojos del pueblo y sus ansias. Se enciende otra luz que habita en tu ser y un rojo clavel nos declara que el sueño final que habrá de vencer se anida en la fe. La calma, hermano cantor, hoy cantas mejor porque tus caminos se espigan a diario, renaces en flor con tu misma voz en cada canción. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura. Emisora de Revolución. Momentos de nuestra historia. Ali Rafael Primera Russell nació en Coro, Estado Falcón, el 31 de octubre del año 1942. Fue poeta, cantautor y activista político venezolano. Hijo de Antonio Primera y Carmen Adela Russell. Su familia se trasladó a la capital e inscribieron a Lee en el Liceo Caracas para completar sus estudios y en el año 1964, al graduarse de bachiller, ingresó a la Universidad Central de Venezuela a estudiar química en la Facultad de Ciencias. Durante su formación como estudiante, inició su carrera como cantante y compositor. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Pero lo que hace me sobra, me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. ¡Uep! Ali grabó 13 discos y entre sus primeros temas se encuentran Humanidad y No Basta Rezar, que participó en el Festival de la Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en el año 1967 y fue lo que lo proyectó a la fama. Además, entre sus canciones más sonadas se pueden mencionar Paraguaná, Techos de Cartón, Cruz Salmerón Acosta, Reverón y Canción Mansa para un Pueblo Bravo.

imperio malhechor van remontando trincheras. Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, hoy gritan Yenki y Gojón y revientan sus cadenas, porque no existen fronteras cuando existe integración. Y como dijo el cantor, para construir la paz no basta con rezar, hay que izar el pensamiento para que vibre en los pueblos el sol de la libertad. Nuestra flor negra amarilla, cantarina y solidaria, está atizando la llama por la América Latina. Y abriendo brechas camina como huracán de esperanza, con los sueños y la espada justiciera de Bolívar. Tu canción sencilla, ¡ay!, tu canción sincera, ¡ay!, es un pájaro que vuela, es la estrella que más brilla. Tu canción sencilla, ¡ay!, tu canción sincera, ¡ay!, es el fruto y es la espiga, parto de la patria buena. Es 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Coñac, Menta y Son, Siembra Buena y Alborada, tema homenaje a Ali Primera. Y son las 10:39 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran abiertas las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, señaló que los revolucionarios marcharán este martes y jueves ante las amenazas de golpe de Estado, que a pesar del inicio de la instalación de las mesas de diálogo, está Voluntad Popular diciendo abiertamente que ellos no creen en el diálogo y que ellos apuestan por el golpe de Estado. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, informó este sábado que el martes 1 de noviembre se realizará en Caracas una marcha a las 9 de la mañana en apoyo a la Revolución Bolivariana y al gobierno del presidente Nicolás Maduro. La información la ofreció en un acto que se llevó a cabo en el Parque Ali Primera, en el oeste de la capital venezolana, donde el pueblo dijo presente a favor del jefe de Estado, quien nuevamente es blanco de los ataques de la derecha venezolana. El martes tenemos una cita, dijo Isturiz, quien además informó que el jueves 3 de noviembre el pueblo patriota y revolucionario también se concentrarán en las avenidas México, Urdaneta, Lecuna y Sucre, así como en la Plaza Oleari y el sector El Calvario en el centro de Caracas. El jueves 3 de octubre nos vamos a hacer ver, las calles estarán repletas de pueblo resteado con Nicolás Maduro. Manifestó, como ustedes dicen que no existimos, nosotros nos vamos a hacer sentir ese día y vamos a llenar la avenida Bolívar, también la Lecuna, vamos a estar en la avenida México y vamos a estar en la avenida Urdaneta. Todo lo que significa Vía Miraflores va a estar lleno de pueblo. Si no lo creen, véanlo ese día, lo que va a haber ese día es gente resteada con Nicolás, manifestó Aristóbulo Isturiz. Y quien se pronunció sobre la convocatoria Miraflores por parte de Voluntad Popular fue el cardenal Urosa Sabino, quien dijo que, muy débil, no conviene ir a Miraflores, eso con la gente de la oposición. Por supuesto que dice que el referéndum tiene que ser en el 2016, parece que Urosa Sabino no entiende, o sea, no le cabe en la cesera, que los lapsos no dan para que el revocatorio se haga en el 16, y que de paso hay que aclarar lo del fraude, porque me gustaría que Urosa Sabino hable de los 10.000 muertos, las 10.000 personas fallecidas que aparecen firmando por el revocatorio, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos de una forma tímida, me imagino que para no quedar tan mal con el Vaticano, lanzó el llamado a la gente de oposición a no ir a Miraflores, ¿no? Dijo Urosa Sabino. Dentro de la oposición deben tener cuidado con los llamados que puedan generar violencia por parte de grupos armados ilegales. ¿Por qué no dices que es por parte de Voluntad Popular y sus grupos armados ilegales, ¿ah? Ah, eso no lo dice. Ir a Miraflores el jueves no conviene. Se debe evitar la violencia fatal. Es decir, que lo tiene claro. Urosa Sabino lo tiene claro. Y la dirigencia opositora lo tiene claro. Y por eso, si están en una mesa de diálogo, le hacemos esta invitación a la MUD para que se deslinde de Voluntad Popular y le diga a sus seguidores que no vayan a Miraflores. ¿Pasará? ¿No pasará? No sé, porque Voluntad Popular es una minoría, pero caramba, cómo tiene secuestrada la MUD. Tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. ¡Buenos días! Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Qué bueno. Enza García. Saludos para Luis y a todas las personas que nos escuchen, usuarios y usuarios. Hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Como cuestión así, recordando un poquito a la cuestión de que ayer se inició el diálogo, en el 2002 también se inició una mesa de diálogo. Y lanzaron el paro petrolero en diciembre. Entre el golpe de Estado y el paro petrolero se inició la mesa del diálogo, que ellos separaron. Pero al final, y eso lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que a pesar de todo eso que había ocurrido, dio resultados. Al final, cuando las acciones golpistas salieron derrotadas, terminó dando resultados. Y nos manejamos con una relativa paz a partir de entonces. ¿No será que la gente de Voluntad Popular y los amarillos están esperando que pase alguna cuestión para después decir yo no estaba ahí? Exactamente, eso es lo que ellos quieren. Porque bueno, Voluntad Popular lo dice de frente. Nosotros no creemos en el diálogo. Y Primero Justicia, que sí, que sí, no. O sea, el otro lo hace por la rejillita de la puerta. Mira, Voluntad Popular, tú estás ahí, yo estoy de este lado. Así lo está diciendo ellos. Pero bueno, de todas maneras, y lo que nosotros intuimos en un sentido, vamos a ponerlo claro. Señores, ¿con quién dialoga el gobierno, por ejemplo, español, que ahorita Rajoy, ¿verdad?, ha convencido para que se haga una nueva votación, para él establecer ahora un nuevo gobierno de España? ¿Con quién habló? ¿Habló con lo de nada más? ¿Habló con la oposición? ¿Con quién habla el gobierno colombiano, para ponerlo más cerca? Habla con la gente de la guerrilla, habla con los opositores, habla con Uribe, habla con todo el mundo. ¿Esos son quiénes son? Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos, inclusive, como noticia de primera plana, algo que debería de ser normal en Venezuela y en todas partes del mundo? Gobierno y oposición tiene que conversar. Por eso que siempre se ha dicho que no tenemos una oposición constructiva. Así es. Porque eso es lo que es, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ya sabemos por dónde vienen los tiros. Tenemos que esperar, darle un poquito de oportunidad a que se hable y se tenga que discrepar lo que tenga que discreparse. Vamos a hablar un poquito también, porque tal día como hoy, en el año 1894, hubo un señor llamado Roger Dalton. Suena como un actor, ¿verdad? Ajá, sí. Pero ese señor fue el que descubrió una enfermedad que tenemos nosotros, la gente que tenemos problemas visuales, el daltonismo. Son personas que miran los colores de otro color, supuestamente, ¿no? Supuestamente no, es la verdad. No, bueno, confunden el verde y el rojo porque lo ven con tonalidades grises, sí. Sí, correcto, las tonalidades no las ven como las vemos nosotros. Y el daltonismo solamente le da a los hombres, las mujeres no. Ay, tienen, pues. Okay. Y por otro lado, también hoy, en el año 58, se firmó el acuerdo de lo que llamaron punto fijo. Eso ya se había firmado con anterioridad en Estados Unidos, en Nueva York. Lo que se hizo fue reafirmar en la quinta punto fijo, que era la casa de Rafael Caldera. Creo que esta es la misma casa que posteriormente se llamó El Tinajero, que es la misma casa de Rafael Caldera. Okay. Eso por allí. Y hablando también, porque eso no se puede escapar, de Ali Primera. Ali Primera, yo tuve la oportunidad y el honor de poderlo haber conocido, de sentarme más de una vez en un cafetín que estaba por allá, por donde están las residencias universitarias, donde conversamos en más de una oportunidad. Yo tuve la oportunidad de verlo, de hablar con él, y de inclusive hablamos fuera de aquí del país, una persona muy nacionalista, una persona muy antigringo, muy de Venezuela. Bueno, todo lo que ustedes puedan decir de Ali Primera como venezolano, eso fue Ali Primera. Cantor, compositor, declamador, todo, con su guitarra, su yin. Yo lo conocí con Tu Musa y Sin Tu Musa, con Chiva y Sin Chiva, con yin y sin yin. Así yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo. Pues entonces, sigamos ese legado, sigamos sus canciones, porque si algo tenemos ahorita en la actualidad, que todo lo que dijo Ali Primera es cierto, porque se habló en ese momento de la canción necesaria. La canción necesaria, ustedes busquen el contenido de las canciones de Ali Primera. Búsquenlo, y era la necesidad de lo que estaba pasando, era la necesidad del pueblo, era la necesidad de lo que nosotros tenemos ahorita también, cómo lo sufrimos. busquen las canciones, busquen el contenido, para que ustedes vean que todo lo que se dijo, ahorita lo sufrimos y sigue siendo de más actualidad que nunca. ¡Que viva la primera! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Y adelante, hermano. Adelante, un beso grandote, querido Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Aquí festejando el nacimiento de ese gran cantautor que desde de todos los tiempos enseñándonos a la lucha por el prójimo. Así es. Porque esta lucha que hacemos nosotros es por el prójimo, incluyendo a nuestros hijos, por supuesto, que ahí para darle futuro a todos. Esa, yo quería hablarte sobre lo de la reunión que tuvieron en Margarita. De verdad, no fue Margarita, fue aquí en Caracas, en la sede del Museo Alejandro Otero. Ah, okay. No me enteré mucho. No, porque la oposición no quería ir a Margarita, o sea, como ellos primero rechazaron el diálogo, después les dio como que pena porque hay discrepancia, la excusa que metieron era que no estaban de acuerdo con que la locación fuera en Margarita. Entonces, bueno, la trasladaron a Caracas y, bueno, se llevó a cabo esta reunión. Arrancó a las 8:30 de la noche porque Voluntad Popular se niega a participar porque ellos creen en el golpe de Estado. Ellos dicen que ellos van y insisten en convocar a la marcha Miraflores y todo esto. Imagínate. Pero eso es Voluntad Popular, el resto, pues sí, se incorporó a la mesa de diálogo, se ven las caras de los más razonables dentro de todo, dentro de la oposición, y bueno, y Primero Justicia, pues te tiene una postura que del camaleón, o sea, está ahí como que en la línea, bueno, sí, estoy aquí, porque me mandaron a Carlos Ocariz, pero igualito, hecho el paisa, apoyo golpe, ¿no? Están sí, así. Me imagino como todo lo que es cámara, perfecto. Uh-huh. Si hay cámaras, si hay información que pueda salir del exterior, como que son los buenos y que están haciendo algo por el beneficio y el que está en contra es el gobierno. Pero si tú te ves con las informaciones y los videos que nos han mostrado, ellos han hecho que la gente no vaya a Miraflores. Llevan a la gente a decirle, sí, contra el gobierno, cotada, pero llegan hasta las marchas, llegan hasta las tarimas y ellos mismos se echan para atrás. Porque ellos de verdad, Elsa, es mi pensar, ellos no quieren esa confrontación porque ellos ya deben tener otra cosa montada. Yo entre eso y pensando, porque me parece como que entre uno, si esa gente está enendecida por ir para allá, porque se ven a esos niños gritando, mira flores, pero no van. Yo estoy pensando, Elsa, así como cosas de uno, de... como dice que cuando ve bejuco, ¿cómo es la broma? Brinca, porque... No, que está picado de culebra cuando ve bejuco salta. Sí. Entonces, yo estoy pensando y sabiendo que el gobierno estadounidense ha hecho unas cosas locas, por lo menos ponernos a nosotros como una amenaza. La oposición ha hecho unas cosas como hacer unos decretos y unas que nos tiene sorprendido uno tras otro. Yo no los creo a ellos tan estúpidos para hacer esos decretos y todo eso. Son provocaciones. Yo estoy pensando que ellos, y no es una cosa locada, que ellos aprueben un juicio que sabemos que es ilegal al presidente Maduro y digan que es culpable, porque de una vez ellos dicen que es culpable. Y después que ellos monten ese show, los Estados Unidos vengan y digan que apoyan la decisión del Consejo Nacional de la Asamblea. Claro, es que por ahí es que van los tiros, Soraya, por ahí es que van los tiros. De que los Estados Unidos, por supuesto, y sus aliados que están Colombia, Perú, Argentina, Brasil, todos ellos apoyen la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional. Fuera que esté legal o esté ilegal, que nosotros sabemos que sí, que no se puede hacer juicio, porque toda la gente de nuestros medios andan, no, que lo que están haciendo es ilegal, y nos enfrascamos en darle explicación a la gente que lo que están haciendo es ilegal. Pero no, aquí yo creo que tienen que abrir los ojos, porque yo no creo que la oposición aquí esté de acuerdo en que el gobierno de los Estados Unidos nos haga un bloqueo peor de lo que nos tienen, un bloqueo con las aerolíneas, bloqueo con todo hacia Venezuela. Creo que la oposición, estamos hablando el de a pie, no está de acuerdo en que nos apliquen algo como le aplicaron a Cuba. Y yo creo que por ahí van, porque ellos están muy resfriados con que hacerle un juicio al gobierno, sabiendo que es ilegal, que ellos no tienen esa potestad para hacerlo, porque en nuestra constitución no sale, pero la gente de afuera, de los otros países, no leen la constitución de Venezuela. No la conocen, y bueno, y tampoco tienen por qué conocerla, no es la constitución de su país. La de ellos, y ellos piensan que como a ellos le aplican eso, para ellos es legal. Como en las otras, en los otros países, todo el mundo cree, porque se lo hicieron a Brasil, se lo hicieron a en Honduras, se lo hicieron al otro, ellos están pensando que, bueno, si en mi país es así la constitución, y nosotros somos más avanzados, entre comillas, que los venezolanos, quiere decir que la constitución de nosotros, y se está creando esa matriz, y esa matriz puede llegar y es muy peligroso. Yo no entiendo, sí lo entiendo, porque yo sé que el presidente Maduro debe estar en una conyuntiva de decidir la sala, los otros poderes, decidir que esta asamblea está apostando a que Venezuela se hunda. Eso es la apuesta, sí. A ellos ya no le importa, ellos ya no quieren más nada. Ellos quieren que la revolución se entierre sola, con que todo el país se vea enfrascado en una miseria. Eso es lo que creo. Hasta luego. Un beso grande, querida Soraya. Son las 10:54 minutos, vamos a la pausa con... Bueno, seguimos celebrando el cumpleaños de Alí Primera, los hermanos Primera y Betulio Medina, Coqui Bacoa. Para el primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Que somos nosotros. Si le mando... 10:57. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, Guanoro, pasión. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Cecilia Todd nació el 4 de marzo de 1951 en Caracas. Es una cantante que se dedica a la música tradicional venezolana. Ejecuta el cuatro y la guitarra. El interés de Cecilia Todd por las investigaciones de las tradiciones musicales, el haber realizado innumerables conciertos y las grabaciones de sus discos, la convierten en una referencia del canto popular venezolano. Cuando era una niña de 5 años, comenzó su interés por tocar el cuatro venezolano. Con amor a la música y con un sentido autodidacta, aprendió la ejecución de este instrumento que forma parte de la tradición venezolana. Por los años 60, se dedica al estudio de la teoría y solfeo y continúa con estudios de guitarra dictados por Alejandro Plaza. En el año 1970, forma parte de la agrupación musical experimental venezolana y hasta 1973 realiza diferentes presentaciones culturales y presentaciones en festivales. Cuando tenía 22 años de edad, viaja a Argentina, lugar donde graba su primera producción discográfica titulada Pajarillo Verde. En el siguiente audio, Cecilia Todd describe cómo fue la grabación de ese disco. Ahí conocí en esa época a Naldo Labrín, que era el director de los Huerquemapu. Y entonces me dijo, ¿por qué no grabamos algo, una muestra para mostrárselo a la compañía de discos con la cual ellos estaban? Entonces así nos fuimos para el estudio de grabación a grabar algo, una muestra. Y cuando estábamos ahí grabando esa muestra, llegó la gente de ese sello disquero. Entonces dijeron, nosotros queremos eso así. Y bueno, es un disco que no tiene la más mínima producción de nada. Nada, fue las canciones que yo cantaba en la casa. Y yo me acuerdo el día que fui a buscar el disco y lo vi en la casa, me quedé, o sea, no reaccionaba. Dice, ¿qué? Un disco mío. Cecilia Todd ha realizado presentaciones en México, Inglaterra, Finlandia, España, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Islas Canarias, Estados Unidos y Brasil. Ha cantado junto a Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Astor Piazzolla. Entre los temas más importantes de su discografía se encuentran Pajarillo Verde, La Embarazada del Viento, El Norte es una Quimera, Acidito y La Tonada del Cabrestero. En la actualidad, Cecilia Todd sigue en su incansable labor de promover la cultura venezolana a través de la música. Infinidad de presentaciones están por venir y ha realizado varios trabajos con el Centro Nacional del Disco de Venezuela. No ha nacido la mujer que para de un huracán, sea de Pedro, sea de Juan. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó exponentes de nuestra música tradicional venezolana. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Y la militancia revolucionaria. Del libro, este jueves llega a Caracas la Filben 2016. Tradición, celebración al Niño Jesús de Escuque fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. En homenaje al poeta Ramón Palomares, culminó en Mérida, segundo encuentro internacional de literatura. A favor de la madre tierra, estaba Lara. En 2017 será sede del primer encuentro internacional ecosocialista. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano. Les informó Lizde Ramos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Venezuela es nuestra patria. Existen infinitas razones para creer en ella. ¿Cuáles son las tuyas? Yo creo en Venezuela por la calidez de su gente. No hay nada más bonito, no hay nada más hermoso que este país. La gente de este país es la que, por supuesto, hace que seamos orgullosos de este gentilicio venezolano. Por esa y muchas razones más, yo creo en Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Esperanza, somos Venezuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. De emoción, hay un canto de alegría, de esperanza, de emoción, que nació del alma noble de nuestro padre cantor, que nació del alma noble de nuestro padre cantor. Es un canto que germina y que anima el corazón. Es un canto que germina y que anima el corazón. En la lucha por la vida, la libertad y el amor. En la lucha por la vida, la libertad y el amor. Tinmarín paraguanera y tu cielo despejado, compañero Ali primera, Venezuela despertado. Tinmarín paraguanera y tu cielo despejado, compañero Ali primera, Venezuela despertado. Estrellas, y en nuestro escudo el corcel galopa libre a la izquierda, y en nuestro escudo el corcel galopa libre a la izquierda. Flores rojas, puño en alto para nuestro camarada. Flores rojas, puño en alto para nuestro camarada. Su ejemplo sigue forjando la patria bolivariana. Su ejemplo sigue forjando la patria bolivariana, timarín paraguanera y tu cielo despejado, compañero Ali Primera, Venezuela despertado, timarín paraguanera y tu cielo despejado, compañero Ali Primera, Venezuela despertado. Salve, padre cantor, la belleza de tu canto. Once, nueve minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Yair Artigas, canción para Ali Primera. Y tenemos participación a través de las redes sociales, nos escribe Oscar Muñoz de Ipasmé, a quien le mandamos un abrazo grandote desde acá. Empezó arroba la ventana abierta, la artillería del pensamiento, donde los opositores pierden el moño memorial. Con arroba tatisay por Alba Ciudad. Buenos días, camaradas. Somos el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores y Pasmé, a sus órdenes. Y nos dice César Velasco, saludos, para hacer público una tranca de estudiantes, son máximo 20, del IUTIRLA de la Avenida Páez en El Paraíso, genera caos vehicular. Bueno, pues, dice también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Carmenza Mezquita Esteban, buen día Ensa, esto es una queja dirigida a Hidrocapital. Hace aproximadamente 2 meses hay un bote de aguas blancas en la avenida principal de Cebucán, entre la segunda y la tercera transversal en el edificio Residencias Miramor, justo al frente donde funcionaba el psiquiátrico de Cebucán. Han pasado 2 veces funcionarios de Hidrocapital y dicen que es un tubo roto, pero no lo arreglan porque quieren guiso. El deber de la empresa es arreglar el tubo y cobrar en la factura de agua del edificio el costo del trabajo y no dejarlo a la intemperie donde todos quieren guisar. Yo en lo personal me duele esa pérdida de agua que tanta falta le hace a la ciudadanía. Menos mal que solo son 4 días porque los otros 3 no entra agua. Fuera más triste. Por favor, Ensa, se lo dejo para ver qué puedo hacer por esta enorme pérdida de agua y feliz semana a todos los ventaneros. Un abrazo grande para ti, querida Carmenza. Y bueno, seguimos revisando informaciones. También recordamos que sigue abierta la participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y bueno, ya lo dijimos también por las redes sociales. Bueno, esta mañana entrevistaron al diputado Pedro Carreño, quien dijo en el programa Primera Página de Globovisión que las condiciones de la MUD dificultan el proceso de diálogo político. El diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, aseveró que las condiciones presentadas por la Mesa de la Unidad Democrática dificultan el proceso de diálogo político en el país. Entrevistado en el programa Primera Página del canal privado Globovisión, el parlamentario criticó que el partido político de derecha Voluntad Popular no asistiera a la reunión exploratoria por considerar que no están dadas las condiciones básicas como la liberación de los llamados presos políticos. Es decir, que hasta que no suelten a Leopoldo, ellos no se van a sentar, pues lo sentimos mucho que no se sienten en la mesa de diálogo. Total, ni que ellos fueran la mayoría del país. ¿No? En el texto de la MUD dice que si no se cumple con esa solicitud en el corto plazo, ellos se retiran y esas condiciones es difícil establecer un diálogo. Es decir, que bueno, que la MUD también, bueno, sí, tal, que tiene que en diciembre, soltar en diciembre, ¿a qué? ¿Al monstruo de Ramo Verde? No, señor, eso no es negociable. En ese sentido, enfatizó que en la mesa de diálogo no pueden existir acuerdos y cambiar lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En Venezuela hay una transición hacia el socialismo. Por otra parte, Pedro Carreño aseveró que la coalición opositora incurrió en fraude electoral con la recolección del 1% de manifestaciones de voluntades y que el Consejo Nacional Electoral decidió acoger la decisión establecida por los tribunales penales en 7 estados. Para gozar de un derecho hay que cumplir una serie de normas. Venir a exigirle celeridad al Ejecutivo para las elecciones es un acto de ignorancia deliberada, recalcó Pedro Carreño, quien dijo que la prioridad del Estado venezolano debería ser el abastecimiento de productos de primera necesidad y no las elecciones. Si una persona no come, se muere. Si no se toma la medicina, se muere. Pero la última palabra la tiene el poder electoral, manifestó. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Bueno, un poquito engripada. Ay, no, vale. Cuídate mucho. Ajá, no, sí, en eso estoy. Mira, te iba a hablar sobre eso que dijo el parlamentario de Carreño. Uh-huh. La situación es bastante difícil para personas que tienen problemas de salud. Uh-huh. La alimentación es básica. Tengo aquí cerca de mí un vecino que un cáncer, la hemoglobina ya le ha bajado a 8. Ya él venía muy bien, le dan su tratamiento, no lo dice. Él no ha tenido problema porque él se chequea, se pone sus inyecciones. Pero ahora último, está mal, porque la alimentación tiene que ser muy buena, tiene que tener mucha proteína. Los efectos de la quimioterapia. Correcto, pero venía muy bien, pero ahora está en un estado ya 8 de hemoglobina. Entonces, ese plan de alimentación que pusieron, o sea, el que está acá, no recuerdo cómo que llaman eso, ENSA. Aquello hay que ir a las 4 de la madrugada, que una persona, ¿tú crees que ENSA, una persona que está en ese estado, va a ir a hacer una cola para comprar comida? Y de paso, lo que tú decías en estos días, los sueldos no dan. Uh-huh. A veces se tiene, otras veces no. Y no es que no vaya a personas, sí van, porque yo tuve una prima de mi esposo, se fue a las 4 de la madrugada para poder comprar y sale de ahí como a las 12 del día. ¿Qué es eso, ENSA? Entonces, ¿dónde están las mejoras? ¿Dónde están? No. La situación, ENSA, esta gente nos han apretado a nosotros. Ese grupito, esos que se reúnen, ENSA, no. La idea principal no es sacar a Maduro, no. La idea principal es la alimentación. Este es el arma más fuerte de una guerra, la alimentación. Y ese grupito nos ha llevado a esto, a que las personas mejoren su estado de salud. Y más una persona de tercera edad. En los niños y los tercera edad es lo más fuerte. Es lo más fuerte. Esta gente no, eso no quieren nada, eso es mentira. Yo no quiero en diálogo, yo no quiero en nada. Eso se le ve en el rostro. Son unas cuerdas de sinvergüenzas, todos criminales. Son criminales. Esa gente no quiere nada. Sí van y asisten, pero engañan, engatusan. Ellos siempre tienen una carta sobre la manga. Esa gente no, mira, ese grupito que tú dices pequeño, pero es el ofensivo. Eso no, esos son los que tienen secuestrada la oposición venezolana. Una minoría maneja a la mayoría. Correcto, sí, eso es. Pero porque son bien perversos, son dañinos. Esos son un veneno, pero activo. Son psicópatas. Es correcto. Entonces nos voluntad llevado... popular, esos son psicópatas. No estoy hablando de la oposición en general, estoy hablando de ese partido. Correcto. Y ese grupito, pues, hace daño. Ahora, fíjate bien, los módulos de Barredentro tienen que dotarlos. No están bien dotados de los medicamentos, no. A veces que engatusan, no sé si al ministro o quieren engatusar al presidente. Pero ellos carecen de muchas cosas, hasta para la alimentación de ellos mismos, porque quiere que tenga una cosa, no les permiten que ellos hagan cola para comprar, eso hacen con los médicos cubanos aquí, eso hacen, no te crees que ellos viven una situación muy buena, entonces nosotros tenemos que tratar de que todo esto, lo que dijo Carreño, verá, la alimentación el problema que resuelve es eso, la alimentación y la salud. Eso es básico, ENSA, eso es básico. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin nada de esas cosas? Yo soy una que estoy súper afectada, con 8 kilos menos, pero yo no soy de contextura gorda. Entonces hoy estoy en el estelero ya. Y no es que no camine, ayer caminé toda la avenida del cementerio buscando allá donde se consiguieran las cosas más económicas. ¿Por qué, ENSA? Porque uno es jubilado y uno vive de un sueldo. Entonces se te va, ENSA. Se te da el sueldito, gracias a Dios, creo que a partir de mañana nos llega unos churupitos, que el aguinaldo, si Dios quiere. Y entonces como uno comienza, eso es para la alimentación, uno comienza a tratar de alimentarse. Pero con esos sueldos, por ejemplo, en el caso mío, de que el ingeniero del metro aparece como auxiliar, sin sueldo de 8 o 9 años ya, trabajando para el metro, y él aparece, y él pasa una carta y todo, y nada, esa, aún permanece con un sueldo pírrico. Ajá, y él tiene condición de vida. Él necesita los implementos para la bomba de infusión de insulina. Volvió al método tradicional, que tiene que estar inyectando insulina con la inyectadora, más no con lo que él utiliza de la bomba, que es más práctico, es mejor calidad de vida. Y es que no le han dado a esa gente, porque yo ya me he tratado de comunicarme, yo he hablado con ellos, lo dije, Servimec. Ellos son los que dan eso para los que sufren de diabetes y para el corazón, esta gente. Pero a ellos no le han dado las divisas, no se la han dado. Y entonces, ¿cómo hacen ellos? Entonces, este muchacho que tiene que estar supervisando esto, va para obra. Entonces, tú cada vez que vas a comer, tienes que sacar la inyectadora ahorita. No, eso no es esa. Eso lo que dijo Carreño está en lo cierto. Eso es verdad. En lugar de preocuparse, saca Maduro, él fue electo y él tiene que terminar su periodo y punto, ya está. Eso es así. Ellos que se esperen a nombrar su cachivache si quieren nombrar en el 18, pero nosotros, Maduro tiene que seguir en su presidencia, porque el Estado, gana de todo, mejor imposible. Muchas gracias, Enza, hasta luego, un besote. Pero grande, un besote grande, querida Ingrid, un beso también a Antonio y una buena sobada de pancita al perrito que tienen ustedes por allá. Fíjate, una de las cosas que sí hay también que dejar claro, de verdad que lamento mucho lo de tu vecino y lo de la baja de hemoglobina, pero la baja de hemoglobina, entiendo lo del... Bueno, lo de la cuestión de la alimentación, la baja de proteínas, pero también la quimioterapia le hace mucho daño a la química sanguínea. Cuando mi madre recibía quimioterapia, le tenían que hacer exámenes de sangre todas las semanas. Antes de morir, la tuvieron que transfugir. ¿Entiendes? Porque la quimioterapia acaba con la química sanguínea. Entonces lo de la hemoglobina es más resultado de la quimioterapia. O sea, te podrás comer 20.000 hígados, pero igualito la quimioterapia te baja los valores sanguíneos. De hecho, muchos científicos, muchos médicos aseguran, y es algo con lo que yo estoy de acuerdo, porque he conocido casos así, que muchas veces la quimioterapia es peor que el mismo cáncer. Y en lo personal, he conocido personas que no murieron del cáncer, sino por los efectos secundarios de la quimioterapia. Entonces realmente uno se tiene que poner en el lugar de una persona enferma con cáncer que lo que quiere es curarse y puede ver la quimioterapia, o sea, es que es una decisión difícil decir, ¿me aplico quimio o no me aplico quimio? Pero realmente cada vez son más los médicos, cada vez son más las voces dentro de la comunidad científica que están alertando contra el peligro y lo contraproducente y lo dañina que es la quimioterapia, ¿no? Entonces esto de la hemoglobina, Ingrid, también tiene que ver con la quimioterapia. Eso te lo aseguro. Son las 11:20 minutos, vamos a seguir revisando informaciones y bueno, sobre el diálogo, Mariclena Stelin se pronunció, la analista de esta socióloga, analista política, a través del Circuito Unión Radio, la profesora Mariclena Stelin opinó que la oposición acudió al diálogo amenazando y opinó que aceptaron sentarse, sin embargo, oyendo el comunicado de la oposición, parece más que un diálogo, una amenaza. Tengo entendido que hay una posibilidad de estudiar el caso de los presos políticos, por lo que pudiera haber liberación. De ser así, habría un avance, dice ella. Claro, pero el monstruo de Ramo Verde no es. ¿No? De repente alguien de AP, ahí hay que ver, ¿no? La socióloga y analista comunicacional Mariclena Stelin analizó este lunes el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de cara a resolver la crisis económica y social que atraviesa el país. La agenda del diálogo es bien concreta y completa, incluye todo, asuntos políticos y económicos, además también tiene una labor humanitaria, por lo que la agenda estaría encaminada por buen camino, aunque el papel lo aguanta todo. A través del circuito Unión Radio, la profesora Stelin destacó que desde la oposición el gobierno aceptaron sentarse, sin embargo, oyendo el comunicado de la oposición, parece más que un diálogo, una amenaza. Tengo entendido que hay una posibilidad de estudiar el caso de los presos políticos, por lo que pudiera haber liberación, de ser así habría un avance. Mira, ¿qué mal llamado preso político liberaría yo a Manuel Rosales? Que el tipo no es responsable de muerte, el tipo, bueno, igual, se robó unos reales. Estaba en Panamá, vino aquí jurando que Maduro caía. Y el tipo, bueno, le echaron los ganchos y está preso. Se va, bueno. Ah, ¿qué quiere? Bueno, ahí está, ahí le dejamos a Manuel Rosales, pues listo. Que por cierto, Manuel Rosales ha sido un gran crítico de la oposición. Cuando quisieron dar el golpe el 1 de septiembre, Manuel Rosales alertó que esto es un golpe de Estado, que estaban buscando sangre y que no debería ser. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué negociaría yo? Por ejemplo. Yo. Enza García. Bueno, está bien, vamos a darle, pues. Vamos. Manuel Rosales. Pero el señor Leopoldo López, yo no lo haría. Yo no lo haría porque es el responsable de decenas de venezolanos asesinados. Además del daño psicológico y los daños materiales que nos han generado a todos. Son las 11. A ver, espérate a ver qué más dice. Mariclena Stelin, ¿no?

quiero vestirme con el sudor de tu lucha, por escapar de mi cuerpo o metérteme en el cuerpo. Y caminar despacito el sendero hasta tu vientre, luego subir moribundo hasta llegar a tu pecho, y en tus pichones morenos dejar dos besos pequeños. Llegar a tu pecho y en tus pechones morenos dejar dos besos pequeños para sentir que me muero, porque me muero con ellos. Pichones morenos que anidaron en tu pecho. Once treinta y cinco minutos, bella canción de Alí Primera, Los dos pichones morenos. Realmente una canción hermosa. Este cariñito para el oído, abriendo la última media hora de la ventana. Y bueno, el ministro de Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, se refirió a Alí Primera en el día de su cumpleaños y dijo que Alí Primera es paradigma de la música y la militancia revolucionaria. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, recordó al cantor del pueblo Alí Primera como el paradigma de la música y la militancia revolucionaria, garante de la soberanía nacional. Este lunes, cuando se cumplen 75 años del natalicio del cantor del pueblo, Ñáñez resaltó su legado musical, político y cultural, que ha estado siempre presente en los sectores populares de Venezuela y lo han incluido como un ícono de la cultura contemporánea venezolana. A toda revolución política le precede una revolución cultural que es alimentada por los múltiples saberes que tienen los pueblos en su forma natural de resistencia. Alí fue excepcional, comprometido políticamente. No encontramos después de Alí una forma de tener una idea y no militar en ella, enfatizó el ministro durante una entrevista en el programa La Pauta de Hoy, que transmite Venezolana de Televisión. Hace 75 años, el 31 de octubre, nació en el estado Falcón Alí Primera, que más tarde sería reconocido entre la gente como el cantor del pueblo por recoger en sus canciones el sufrimiento de un pueblo desgastado por la pobreza y la desigualdad. Su voz ha sido inmortalizada por los venezolanos y en especial por el gobierno bolivariano, que siempre lo ha recordado como uno de los luchadores más destacados del proceso revolucionario. Su obra fue declarada Patrimonio Cultural de Caracas en el año 2015. También, bueno, el gobierno otorgó 50 pensiones a cultores yaracuyanos, que esta es una reivindicación que ha tenido el gobierno bolivariano con los cultores, con los artistas, que eso es trabajo y es un trabajo donde se coloca el alma y se coloca la pasión, y no tenían derecho a una pensión, a cotizar, ¿no? Lo mismo ocurre con los taxistas, lo mismo ocurre con los pescadores. Oye, vale, nosotros pensamos que el bistec o el pollo o el pescado que tenemos allí o las papas que nos estamos comiendo aparecen en nuestro plato por generación espontánea. ¡Pum! Movemos la naricita como hechizada o hacemos tipo mi bella genio. No, o sea, son personas que trabajan y que se esfuerzan y que se revientan y que durante la Cuarta República fueron excluidas y no las dejaban, no les permitían, no había el mecanismo para cotizar una pensión. y estas personas fueron reivindicadas por el gobierno bolivariano. Entonces, mira, es importante decirlo, porque con esto de los aguinaldos y el mes extra, personas se han quejado diciendo que cómo es posible que gente que no ha cotizado, que gente, no, que le den el bono de alimentación, o sea, que dejen a estas personas por fuera para que le puedan dar bonos de alimentación a personas que sí trabajan. Mentir, es que acaso los cultores no han trabajado toda una vida. ¿Es que acaso Ali Primera, que nunca fue un trabajador formal, no tendría derecho a disfrutar de una pensión si estuviera vivo? ¿O Zobeida la Muñequera? Por dar nombres. ¿O un pescador de Margarita que tiene 80 años, pescando desde que tiene 12? ¿Acaso eso no es trabajo? ¿Acaso no tiene derecho a una pensión? Entonces, bueno, o sea, son cuestiones que, señores, es más, que se están dando a los que están jóvenes. Es que eso no existía en la cuarta. Se está dando la posibilidad de que estas personas, de que los pescadores, los campesinos, las amas de casa, que también trabajan, porque el trabajo de la casa es trabajo, las empleadas domésticas puedan cotizar. Pero esta cantidad de gente que está en la tercera edad, que fue excluida en la cuarta, ha sido incorporada por el gobierno bolivariano. Una persona decía que estas personas que las pasaran al INAS. Entonces decimos, señora, pero es que los recursos son los mismos, ¿qué más da que vayan al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que al INAS? La cuestión es que con la baja del precio del barril de petróleo todavía no hay dinero para pagarles el bono de alimentación a las personas de la tercera edad, pero el gobierno bolivariano está comprometido y dijo que una vez que las cosas, que tengamos más reservas, una vez que las cosas mejoren, se les va a dar. Es cuestión de tener paciencia. Entonces, bueno, estamos hablando de que en las últimas horas el gobierno revolucionario, eso fue el sábado, entregó pensiones del Seguro Social a 50 artistas, artesanos y cultores del estado de Yaracuy, que forman parte de los 3.120 asignaciones aprobadas en días recientes por vía especial por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para atender el sector. El acto se desarrolló en el Museo Carmelo Fernández, donde el ministro de Cultura, Freddy Ñañez, resaltó que con las últimas asignaciones se registran 12.350 trabajadores del área cultural del país, que representan 92% de la población total de cultores registrados por el ministerio en el país. Venezuela no se detiene por nada ni por nadie. El trabajo productivo y la creación es el trabajo cotidiano de nuestro pueblo y este acto es parte de eso. Hoy entregamos 50 pensiones en Yaracuy, con lo que llegamos a 476 estados en el estado. Son artesanos y cultores que nunca habían cotizado en el Seguro Social y que hoy por vía especial reciben el beneficio de la pensión. Y vamos a decirlo, no era que no cotizaban porque no les daba la gana, era porque no estaba abierta esa posibilidad, porque los artistas, los artesanos estaban excluidos. Aquí los únicos que podían cotizar en el Seguro Social eran los que tenían un trabajo formal. Entonces, bueno, entonces ¿qué es un país? ¿Este va a ser un país de burócratas, de personas que están trabajando en oficinas? No, un país para que eche adelante necesita campesinos y necesita pescadores y necesita artesanos y necesita cultores. Entonces, ¿no? Bueno, Yañez recordó que en la Cuarta República apenas el 19% de las personas con edad para recibir la pensión del Seguro Social eran favorecidos. Hoy la cifra asciende a 80%. También se entregaron 15.299.000 bolívares para el financiamiento de 420 proyectos culturales y 91 becas especiales para estudiantes y artistas de los 14 municipios. El gobernador Julio León comentó que los recursos invertidos en los proyectos y las pensiones asignadas fortalecen la cultura en el estado, lo cual solo lo hace un gobierno revolucionario socialista que coloca al ser humano como elemento fundamental. Destacó que en Yaracuy el sector cultural tendrá para 2017 un incremento del 400% en el presupuesto de la gobernación, lo cual contribuirá a reforzar el hecho cultural con políticas articuladas entre todas las instancias del gobierno revolucionario y el poder popular. Bueno, sobre esta convocatoria a marchar hacia Miraflores por parte de Voluntad Popular y parte de la MUD, pues se manifestó el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, quien dice que marchar hasta Miraflores es una medida desesperada de la MUD por alcanzar el poder. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, consideró que el marchar hasta el Palacio de Miraflores es una medida desesperada de la Mesa de la Unidad Democrática por alcanzar el poder en el país. Afirmó además que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha convocado una movilización hasta el Palacio Presidencial para el próximo 3 de noviembre, no dispone de un liderazgo sólido. Sería justo llevar a una masa para que se enfrente contra la otra, y cuántos muertos habrá. ¿Qué es generación de violencia quiero yo para tomar el poder? Yo creo que lo del 11 nos dice muchas cosas. Vimos cómo los líderes de partidos de derecha arrancan con la marcha, pero a mitad de camino se van a los lados o se van para su casa o se esconden y dejan que el pueblo marche solo. Pero hay una razón muy lógica. Lo que pasa es que en la oposición están todos metidos en un carro sin volante. El carro está andando, pero ellos no saben para dónde cruzar, aseveró García Carneiro. En ese contexto, el gobernador de Vargas insistió que el diálogo entre los partidos políticos y el gobierno nacional es necesario para alcanzar la paz del país. El pueblo pidiendo diálogo, el gobierno pidiendo diálogo, los presidentes de toda América pidiendo diálogo, la UNASUR pidiendo diálogo, y eso es lo que queremos, diálogo, para que realmente exista la paz que todos deseamos. El ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, también se pronunció, destacó esta jornada de diálogo entre gobierno y oposición. El ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, destacó este lunes que las mesas de diálogo que se instalaron ayer entre el gobierno de oposición nacional entre el gobierno nacional y dirigentes de la oposición, pues la destacó, dijo en su cuenta de Twitter: ayer triunfó el diálogo y también la Venezuela que quiere avanzar en paz hacia estadios superiores en lo social, económico y político, dijo Ernesto Villegas. En otro orden de ideas, Venezuela rechaza el comunicado injerencista emitido por la República del Perú. Bueno, recordemos cómo se han ido reagrupando las fuerzas de derecha en Sudamérica y realmente te tienen a un caballero que deja mucho que desear en Perú. Ya va que esta computadora o esta página se congeló. Vamos a ver si tenemos más participación a través de las redes sociales. Son las 11:45 de la mañana. Todavía, si se apuran, hay chance para una nueva llamada, ¿no? Una última llamada antes de despedir el programa. A ver. Bueno, ya va. Que aquí me está, pero lentejo el internet y me cuesta trabajo abrir aquí la página. No, parece que sí, qué bueno. Ya nos está entrando una llamada, la última llamada del día de hoy. Vamos a darle cabida. Buenos días. Hola, mi amor querido, tiempo sin escuchar. Hola, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo anda todo? Dios te bendiga y te guarde para mí. Amén, amén. Muchas bendiciones para ti. Te voy a regalar un frasquito de mi perfume. Ay, sí, ese perfume es más rico. Me encanta. Mira, mi amor, yo quisiera, o sea, preguntarle, yo realmente esta gente cree que todos los venezolanos somos tarúpidos y estúpidos. Porque ¿cómo es posible que después que van a un llamado diálogo y ellos estaban un pico como los parió Dios a ellos, uña y mugre, porque son uña y mugre, ¿no? Entonces, ahora, cuando se les presenta la oportunidad de su vida, porque es la oportunidad de su vida, de tener a un pueblo tras de ellos y transarse con el ciudadano presidente de la República, ¿por qué? Porque si Galepavo Ramos Alú hubiese obedecido a la Corte Suprema de Justicia y saca de los 13 individuos estos, que saben que les pertenece, pues el Estado Amazonas totalmente está en contra nuestra, ellos hubiesen ganado otra vez y estuviesen allí. Claro. Pero no. Pero claro, que es así. Sí, es así, papá. Pero se descubre la tonta, y el muñequito tonta este, que se cree que se la sabe toda, entonces están divididos. El partido este, que se delegó de la Mesa de la Unidad, ellos, que digan que uno buena vez vive, nosotros lo que queremos es que usted entregue el pueblo, nosotros queremos mandar, porque sabemos la cantidad que tiene el país en dinero por explotar. Y queremos ser nosotros los reyes del mambo. No, amiguito, yo le voy a decir una cosa. Pobre de aquel que salga el día miércoles en contra de sí mismo, porque no es contra el Estado, ni es contra de la multa, es contra de nosotros mismos. Acuérdense que no es como dijo Ramón Alud, de que nosotros habíamos comido a los 3 días después del caracazo. No, señor, fueron 7 y pico de meses para los 9, donde tuvimos nosotros que hacer cola y más cola. Y todavía se recogían los muertos. Y entonces están presumiendo que van a salir a matarse venezolano contra venezolano. Amiguito, vean, 10.000 personas no son 30 millones. Nunca ha sido esa cuenta exacta. 10 contra 3 no se puede, pero somos 30 millones. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, amigos, quedémonos en casa. Los hombres, yo me quedo. Y si tengo que mis hijos me regañen, y si tengo el amor que me pegue ella, pues tiene derecho. Ahora, fíjense, yo quería, aparte de esto, de hacer este llamado a la gente, de que, amigos, si observemos los toros de la barrera, ellos van como chacumbeles y como el sapo, que salta y salta, hasta que se ensarta. Sí, entonces, fíjense bien. Ahora, te voy a decir algo. Amiguita, ¿tú tienes alguna persona que sufra de vitiligo? No conozco a nadie. Bueno. Yo tengo esto, tiene alguna persona que sufra de convulsiones, Parkinson, o tenga alguna enfermedad de convulsiones. No, tampoco. Bueno, este es tu amigo Pedro Laporta, le voy a dar este número de teléfono y perdóname que me atrevo a hacer esto. Yo les llevo un pasito nada más a mis hermanos cubanos, son hermanos míos igual, pero yo fui guerrillero también. Fíjate bien, ellos tienen la melanina y tienen, pero yo tengo la melingenía porque por casualidad le dio un muchacho una fórmula para curarle un problema que tenía en el hígado, una cirrosis hepática, y hice una fórmula que sin querer descubrí cómo curar el vitiligo. Y está dando el palo con mi programa de Yabeca Mundial, y me perdona que lo diga ya también, pero tú y yo somos la misma gente. Nosotros tenemos esta fórmula para toda aquella persona que la necesite y la fórmula para la persona que sufre convulsiones. Al 0426-714-8370. Muchas veces la tenemos totalmente gratuita, algunas de ellas. Hermana Vera, para mí fue un placer y voy a soñar contigo de ahora en adelante. Ay, también. Un beso grande, querido Pedro. Cuídate mucho. Bueno, ya son las 11:50 minutos, ya se acerca el momento del final del programa y como les habíamos dicho, ¿no? Ante falsos juicios sobre asuntos internos, Venezuela como rechaza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Venezuela rechaza categóricamente el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, publicado el 29 de octubre de 2016, donde se emiten falsos juicios sobre los asuntos internos de la patria de Bolívar, libreto injerencista diseñado en Washington para justificar una intervención. La República Bolivariana de Venezuela recuerda nuevamente al gobierno peruano que el mutuo respeto, la igualdad soberana entre estados, la no intervención en los asuntos internos de otro estado y la libre determinación de los pueblos son algunos de los principios cardinales del derecho internacional público contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, indica el texto, pues el texto en general. Son las 11:51 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía, invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día, después Radar 96. Y una cosa, señores, otra cosa. Veamos qué es lo que pasa en la semana, pero a mí me late que esa marcha para Miraflores, convocada por la oposición, con la convocatoria que tiene las fuerzas revolucionarias, llena las 5 avenidas, señores, se les quedó fría. Pero más allá de eso, el jueves se inaugura la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filven 2016. Y bueno, a estar atentos, Alba Ciudad tendrá su stand como todos los años. Y bueno, lo anunciamos desde ya, usualmente las transmisiones desde el stand y se inician a la 1 de la tarde. Pero bueno, en vista de que no lo voy a hacer todos los días, porque bueno, la dinámica de la ventana tiene que ver con la participación telefónica y tener recursos pues para hacer análisis político y todo esto. Pero en vista de la gran acogida, la sabrosa acogida que ha tenido que ha tenido la que han tenido las transmisiones aquí en la Plaza del Foro Libertador con la ventana, pues bueno, los ventaneros vamos a reunirnos entonces personalmente los dos viernes que dura la FILVEN, es decir, el viernes de esta semana, eso me falta por confirmarlo, y seguro el viernes de la semana que viene, pues la ventana saldrá desde el stand de Alba Ciudad en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2016, que arranca este jueves, tendremos nuestro stand, así que No se pierdan la FILVEN. Bueno, como ya le dijimos, viene su noticiero cultural día, después viene Radar 96, otro programa buenísimo que tenemos los días lunes, A Todo con el Folclore, producido y conducido por nuestra queridísima Liz de Ramos. Así que, bueno, la salsa de acero, no se despegue de nuestra programación. Luigier y yo nos despedimos. Luigier en los controles, cerrando la ventana, Enza García, quien junto con Luigier les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con nuestros amigos del Centro Uruguayo de Venezuela, la Murga de Caracas, Tin Marín. ¡Chao! Se moja y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Solo se moja y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada, se va como lluvia, volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame la fofa, donde está el candela verde. Muchacho, pásame los fósforos que está el candela a arder. Ese fuego alumbrará el camino para donde habrá de coger. ¿Para dónde va a ser? Cantar y cantar hasta que la vida deforme un cantar y nuestro combate una sola canción. Porque esa madera no sirve para guacar, porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera es puro corazón. Porque esa madera no sirve para guacar. Madera olorosa, ajas nunca café. Madera preciosa, preciosa madera. Madera esperanza, madera canción. Haremos una mano con esta madera para golpear bien fuerte a quien desde siempre golpea y golpea. Nos golpea. Thank you.